Buenos días. Son las 11 de la mañana aquí en Praga. Este es el boletín número 1 de Radio Ajedrez Profano desde el Campeonato de Europa para Jóvenes de Ajedrez que se está disputando aquí en Praga. Intentaremos hacer una pequeñita novedad, es daros un boletín diario y este es nuestro número 1, no desde Praga, sino desde Praga 9, aquí emitiendo desde el Hotel Step. Empezamos lo que va a ser un poquitín nuestro guión durante estos boletines, os daremos resultados, algunas estadísticas y comentarios de los españoles y de la general de todos los participantes en el torneo, os daremos los emparejamientos para el día siguiente, algún ejercicio para que vayáis practicando vuestra mente, intentaremos tener alguna protagonista o algún protagonista. Hoy nuestro primer programa lo voy a hacer yo, pero bueno, esperemos poco a poco traer algún audio. Primero un comentario general, realmente esto es nuestro primer programa, nuestro primer boletín aquí desde Praga, ha pasado la ronda número 1, como podéis seguiros informando en varias páginas, evidentemente en la página de la FEDA, www.feda.org, podéis seguir también los que nos sigáis habitualmente en el blog que desde el Club de Ajedrez La Roca se ha creado, La Roca in Praga, IN, Praga 2012.blogspot.com. Ahí tendréis fotos, resultados y crónicas. Y también en radioajedrezprofano.blogspot.com. En todos estos sitios nos podéis ir siguiendo. Y aquí en vuestro boletín diario esperemos también a través de jaque.tv, nuestra emisora 24 horas de ajedrez, y de aquí un saludo a Yao Gayak. Bueno, pues empezamos. ¿Qué ha sido hasta ahora? Como sabéis, los españoles no estamos en el hotel del torneo. El torneo es el Top Hotel, un grandioso hotel precioso. Que hubiera sido maravilloso estar ahí, pero no. No sé si será bueno o malo. El caso es que estamos a unos 10 kilómetros del hotel. Sin embargo, esto se hace en un autobús tipo oruga, estos de tren de toda la vida, de autobús viejo, y tarda 40 minutos, 35-40 minutos, lo cual es una pequeña paliza a la ida y a la vuelta, pero sobre todo a la ida antes de jugar las partidas. De hecho, ayer, bueno, se convirtió esto en una especie de triatlón en la que no llegaba el autobús a las 2, en la que hubo que subir buscando el autobús, luego no había autobús para los acompañantes y padres, con lo cual el que os habla, por ejemplo, tuvo que quedarse esperando. A partir de ahí los niños fueron para allá, pero el autobús se medio perdió, llegó 5 minutos antes. Después del traquetreo del autobús, carrerita para encontrar la sala, y llegaron ahí justos. Bueno, pues eso fue la historia previa de la ronda número 1. Esperemos que hoy pues las gestiones hagan que todo vaya mucho mejor y que el triatlón este que estamos viviendo pues se convierta pues en una cosa un poquitín más llevadera. Bueno, decir que también tenéis una página que es la de la oficial del torneo, que es www.eycc2012.eu. ahí podéis, una página que está bastante bien, podéis ver. Primero hay vídeos incluso de algunas partidas de la ceremonia de apertura a través de nuestro amigo de Praga del c7c5.com, que ya lo conocemos de Múnich y de otras retransmisiones. Podéis además ver partidas en directo, se retransmiten 100 partidas, 10, 12 de cada categoría, lo cual es de muy, muy agradecer. Y hoy por la mañana hemos tenido una sorprendente, maravillosa noticia, y es que el 100% de las partidas están disponibles, 596 partidas, o 500 y bastante, 579 partidas están disponibles en el portal también a través de descarga en PGN, con lo cual podéis disfrutar de todas las partidas en directo, bueno, en directo, al cabo de unas horas, y una gran mayoría en directo, una de cada seis en directo. Enhorabuena a la organización en esa parte, muy mal por la parte de hoteles y transportes, esperemos que se vaya resolviendo. Empezamos por los resultados. Ya se ha jugado la ronda número 1 ayer y vamos a empezar, como no, con los resultados de los españoles. Tenemos 35 españoles, dos más que el año pasado en Albena. ¿Y cómo nos está yendo? Bueno, pues ha habido un poco de todo. Decir que siguiendo lo que pasó en las Olimpiadas globales de hace unos días en Londres, las chicas un poquitín al poder, con lo cual empezamos por ellas, empezamos por las niñas, acordaros, tenemos 13 niñas, empezamos por el sub-8 y pleno, aquí pleno total, María Izaguirre gana y además pierde la primera mesa, con lo cual está jugando en la primera mesa, María Izaguirre gana en una bonita partida. Cecilia Guillo gana también y Rebeca Jiménez no solo gana, sino que veremos al final nuestro problema ciegas del día de hoy con su partida ante la noruega, perdón, la danesa Caterina Gull. Veremos muy bonito. Un poco la mala cara la tuvieron las sub-10, tanto Nuria como María Pilar perdieron y en el sub-12 pues se remontó un poquitín, en el que las niñas Mireia ganaba en una sólida partida. Cristina Cabrera también ganaba y bueno, Blanca se enfrentaba contra la quinta del ranking y tras una dura partida perdía. Esto era en el sub-12, en el sub-14 Irene perdía con una de las que da cabeza y nuestra otra Irene Nicolás en el sub-16 ganaba igual que Gala García Castani, perdón. Entonces ahí teníamos pleno en el sub-16 y en el sub-18. ¡Buah! Impresionante, ¿no? La primera en salir prácticamente los españoles era Mariela ganando y teníamos a Amalia Aranaz jugando en la mesa número 2. Amalia, bueno, tuvo una partida absolutamente épica. De hecho, si veis los 579 partidas que hay en la base y os ponéis a desgranar un poquitín todas las partidas, veréis que la que más movimientos tuvo fue 98. Unos chicos sub-12, y Amalia es la séptima partida más larga, con 79 movimientos. En esta partida, bueno, Amalia cometió un error en el que, tras un cambio de torres, le entra comiendo el peón, creo que es en E6, y bueno, queda bastante mal Amalia. De hecho, tan mal estaba que llegó a perder hasta de tres peones. Cuando estaba perdiendo de tres peones, Amalia, la verdad que se mascaba un poquitín la tragedia. Primera ronda, con todo lo que había pasado, pues parecía que no salíamos de esta. Sin embargo, bueno, aunque su rival, la italiana Fili, pues tuvo incluso posibilidad de coronar casi, no lo vio. Después de no verlo, pues Amalia empezó a retomar un poquitín la iniciativa. Volvió a equivocarse, cierto es que estaba un poquitín ya, pues, falta de tiempo la italiana Fili Balsano. Aún así, le siguió atacando. En una de estas consigue recuperar un peón Amalia. Y llega un final en el que tienen las dos damas y tiene peón, dos peones de ventaja la italiana. Con muy poco tiempo, Amalia creo que tenía 30 minutos, la italiana tenía menos, 4 o 5 minutos. La posición, estoy intentando llegar a esta, está en la posición, en la jugada 70 y algo, sí, exactamente, aquí en la jugada 76, la posición era que tenía Amalia dos peones, un peón en A5 y un peón en B7, y la dama estaba en B3, dama en B3. Los peones de la italiana, que ya solo llevaba un peón de ventaja, estaban en B5, G2. Y peón en H5. La dama estaba en F5 y el rey, que aquí está la clave, estaba en H3. Estaban en la misma diagonal. Entonces, fue justo después de Amalia hace dama B3, buscando esa diagonal con el rey. Le hace una jugada mala, G3, porque no evita el cambio de damas. G4 hubiera evitado el cambio de damas. Ahí Amalia le pone la dama en la diagonal, dama E6 haciendo diagonal con la dama en F5 y con el rey en H3. Tiene que cambiar, pero en lugar de cambiar directo, lo que hace es avanza el peón a G4, con lo cual Amalia cambia las damas, le come con el peón de G4, quedando con dos peones en F5 y H5, y a partir de ahí su rival se rinde porque Amalia hace A4, imparable ese peón y el rey. A pesar de que hace H6, avanza a rey F6, parando los dos peones. Impresionante victoria de Amalia, que mantiene el primer puesto. Bueno, la cabecera en su categoría, se mantiene las de cabeza, sale el número 2 del ranking. Si yo no me equivoco, y si me equivoco me lo perdonáis, estamos aquí en nuestra primera en nuestra primera, sí, número 2 de ranking salía y hoy no sé si ha perdido la primera, pero se mantiene en la mesa número 2. Exactamente. Eso fue en chicas. En chicos nos está yendo un poquitín mal, ¿no? Un poquitín peor, digamos. Estamos empezando, con lo cual aquí todo esto es muy, muy, muy, muy largo y no hay que desesperarse hasta que termine totalmente el campeonato, ¿no? En chicos, fue al revés. Todos los sub-8 perdieron. Pablo Cubels, Gibert Céspedes, Jock Duller, todos perdieron. En sub-10 también perdió Ángel Javier Torres. Sin embargo, ganaba Fernando Estefano y perdía Diego Asensio cuando ganaba por 4 peones, si no me equivoco, y se dejó un mate ahí en una. El sub-12 recuperaba, hacíamos pleno con Alejo Ismael Jiménez Aguirre y con Guillem Porta Tobar, los dos catalanes. Y en el sub-14 derrota en nuestro número 1, Miguel Santos. Ahí dura derrota de Miguel, que bueno, empieza mal, esperemos que se recupere. Sabemos de lo bien y muy bien que puede jugar. Tiene que estar centrado y pelear ahí a tope. Entonces, bueno, Miguel nos perdía ante el checo Vítkovská. Sin embargo, bueno, los demás iban haciendo lo que podían. Julio Suárez ganaba a partida en la que él partía también como favorito. Y Pere Garriga ganaba y Alberto Portela, jugando la mesa 3, perdía. En sub-14 también perdían Daniel Guerra y el campeón de España, Moisés Suclés. Sub-16, Jaime Santos, uno de los primeros en terminar. Sin embargo, sorpresita aquí, sorpresón. Carlos García en la mesa 15 perdía, nuestro maestro Fide. Y otra pequeña sorpresa, al menos para mí, Senyuro conseguía la victoria. Y bueno, llegábamos a la categoría sub-18 y aquí se producía el sorpresón, digamos, del campeonato, ¿no? Ya no diría solo de España, sino de todo el campeonato. El número en el campeonato, del campeonato, es David Antón, nuestro maestro Fide, con 2.526 de Elo, y perdía la primera partida en una muy dolorosa derrota contra el maestro candidato polaco Miroslav Lewiczy. Esperemos que no le afecte y ahora tendrá que ir remontando. Eso sí, nuestro campeón de España, Daniel Forcén, gana. Daniel Pardo también gana y pierde Julio Silva Rodríguez. Estos fueron los resultados de ayer. Os quería dar alguna estadística, alguna cosita de lo que ha sido esta primera ronda. Por ejemplo, de las 579 partidas, 384 empezaron con E4, 138 empezaron con D4, 25 con C4 y 24 con caballo F3. Las otras 8 partidas fueron una con B3, 2 con nuestra apertura Bird, F4, 2, 1 con B4 y una que ganó también con A3. Curiosamente, las dos aperturas Bird, el B4 y el A3, fueron ganadas siempre por las blancas. En cuanto a estadísticas generales del torneo, sabéis que participan 1.173. La española, la delegación más numerosa es la rusa, con 186, seguida de los locales, los checos 154 y España en el puesto 7 con 35 jugadores. 104 titulados, no hay ningún gran maestro, una gran maestra femenina, 13 maestros internacionales y 4 maestras internacionales. Ayer, en total, 263 victorias blancas, 258 victorias negras, muy igualado, y solo 63 tablas. Las tablas aquí no se puede hacer. Pactar tablas antes de la jugada 40 está ayudando, y la más rápida fue algo así como en la jugada 36-37 en o 30 y algo, pero por cuádruple repetición. Bueno, alguna apertura más, ¿cuál es la que más se juega? ¿Qué es la apertura que más se juega? Bueno, pues está claro, tenemos la siciliana con 180 y pico, es la mayoritaria de las aperturas que se está jugando aquí en este campeonato. Y vamos a comentar, para terminar durante el día de hoy, dos cosillas más. Una son los emparejamientos para la ronda número 2 y vamos a comentar también las clasificaciones, donde están los más importantes. Empezamos por esto último, clasificaciones de los españoles, los que están más arriba, vamos a comentar. Entonces, bueno, en el top 10 tenemos a Jaime Santos Latasa, en el sub-16, va en el puesto número 2. Daniel Forcén en el puesto número 4, después de una debacle que ha habido en el sub-18, perdiendo, aparte de David Antón, el número 3 también, y algunas tablas por ahí. María Izaguirre Floris es nuestra única española que está en el top 1, está de primera en este momento de ranking. Y tenemos también a las otras dos chicas sub-8, Cecilia Guillo, 12ª, y Rebeca Jiménez, 14ª. En el top 10 o cerca tenemos también a Irene Nicolás, top 3 en su 16, Gala número 13, Amalia segunda y Mariela 15ª. Y pasamos a los enfrentamientos y empezamos por estas últimas precisamente. Chicas sub 18, mesa número 2. Hoy tendremos nada más y nada menos que la maestro FIDE española, Amalia Aranaz, jugando contra la subcampeona de España de sub 18, Mariela Pereira Borrego. Dos muy, muy conocidas que se enfrentan en un duelo fratricida en la mesa número 2. En el sub-16 tendremos en la mesa 3 a Irene Nicolás contra la polaca Kinga Pastusko y también Gala jugando en la mesa 13 contra otra polaca. Así en las primeras mesas pues tendremos a María Izaguirre en la mesa número 1 jugando contra otro duelo español, Rebeca Jiménez, de la cual comentaremos ahora una partida, y Celia Guillo jugando en la mesa 12. En las primeras mesas también tendremos en el sub-18 a dos españoles, a Daniel Forcén jugando contra Maximilian Berchbenbrieter, o algo así, un alemán, maestro FIDE, en la mesa 4, y David Pardo contra el holandés Julian van Overdam. Tenemos en la mesa 2 del sub-16 a Jaime Santos jugando contra el eslovaco Nikola Radovanovic. Y en las primeras mesas también tendremos mesa número 1 a nuestro subcampeón de España sub-12, Guillem Porta-Tovar, jugando contra el ruso Alexei Sarana. Y esto es lo que vamos a tener en las primeras mesas. Los gallegos, ¿dónde andan? Julio Suárez con un punto en la mesa 27 jugando contra Valin Kish, los letón o algo así. Nuestro Alberto Portela Peleteiro, mesa 54 de sub-12, jugando contra el noruego John Christian Torgerson. Y Mireia Represa, mesa número 12 del sub-12, femenino, jugando contra Fiona Schieber. Y como sé que andáis más bien aburridos, tenéis tiempo, estamos en verano, pues vamos a hacer una partidita ciegas, ¿vale? La partida ciegas que vamos a comentar hoy es una de las más cortas que se ha jugado, que ha llegado a mate y la ha jugado encima una española, como comentábamos antes. La jugó pues contra Caterina Gull, la danesa, jugaba nuestra española Rebeca Jiménez Fernández. Y la partida fue así: blancas Caterina, negra Rebeca, acabó ganando. D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, las negras responden D5, se juega B3, alfil G7, caballo F3, caballo C6, alfil F4, alfil F5 de negras, caballo B5 juegan las blancas atacando en roque, ahí se come caballo por peón C7, la torre presiona en C8, vuelve el caballo B5, responde nuestra Rebeca con caballo B4, misma idea, aquí torre a C1, le come el peón de A2, caballo por A2, la torre vuelve a presionar en A1, caballo para atrás a B4, y aquí viene el final, torre C1, fallo yo creo, A7 presionando al caballo, caballo A3, y aquí, señores, dama 5, juegan blancas, caballo C2 y ahí maten uno. Enviárnoslo a radioajedrezprofano@yahoo.es o dejar vuestros comentarios en radioajedrezprofano.blogspot.com. Hasta mañana, que vendremos con la ronda número 2 e inicio de la ronda número 3. Este ha sido Juan Represa desde Praga.